Saludos, colegas radio escuchas de Onda Corta. Con ustedes desde Oklahoma, Glenn Hauser, para presentar la emisión de junio y julio del informe de X mensual Mundo Radial. En el aire desde el 23 de mayo, la nueva emisora protestante en Papua Nueva Guinea, One Talk Radio Light, por los 7120 kHz, a pesar de su antena vertical y potencia de solo 1 kW, captada por varios diexistas en Norteamérica Occidental, Don Moman, Guy Atkins, Walt Salmaniv, Pat Martin, entre las 07:30 y 12 más o menos, pero en el aire las 24 horas. Llega aún mejor a Australia, captada primero por Chris Hambley y después por Jem Cullen. Una nueva emisión clandestina para Somalilandia probó el 27 de mayo de 17:30 a 17:59 en 15650, que escuchamos bastante bien aún en Oklahoma, y probablemente vía transmisor en Europa Occidental. Aún se desconoce su nombre, pero nos dice vigilando la radio clandestina que emite desde el 1 de junio todos los días excepto viernes en este horario. Otro choque de frecuencias 11720, los martes y viernes de 21:30 a 21:45, solo media hora por semana que la BBC de Londres transmite en inglés para sus islas Falkland. Pero todos los días entre las 21 y 22 se encuentra en la misma 11720, Radio Internacional de China, en portugués vía Chile. Lo extraño es que la empresa inglesa VT escogió la frecuencia para China, y tal vez también para la BBC. La emisora clandestina colombiana FARC, La Voz de la Resistencia, captada el 26 de mayo hasta cierre a las 23:13 por Bion Mam Ecuador en 5880, 6000 y mejor en 6120, aunque todas muy distorsionadas, para regresar el próximo día a las 22:30. Traté de sintonizarla sin éxito, aunque hubo algo debajo de La Habana en 6000. Otro cambio de frecuencia por La Voz de los Andes para evitar interferencia. Comenzaron esta temporada por la mañana en 11760, a pesar de Cuba en la misma. El 23 de mayo, HCJB se cambió a 11690 entre las 11:15. En respuesta, RHC debe quitarse de 12000 debido a HCJB en inglés por los 12005. Pero La Habana se demoró en cambiarse y 11690 bloquea la única emisión en inglés de Radio Jordania, ya en la misma desde hace muchos años. Se queda libre después de las 15 hasta su cierre a las 16:30. Desde el 17 de mayo, nos informa desde Florida Terry Kruger, Cuba cuenta con un transmisor muy potente en 530 kHz onda media, obviamente para bloquear a Radio Martí, que transmite de vez en cuando desde un avión en la misma. Llega una señal enorme, aún durante el día, tan lejos como Tampa. Probaron primero con Radio Rebelde, entonces Radio Cadena Habana, y últimamente Radio Rebelde de nuevo. Todo esto a pesar de otra emisora caribeña ya en 530, Radio Visión Cristiana, Islas Turcos y Caicos. Algunas emisoras de Alta California se quejan por demasiada interferencia desde emisoras en las mismas frecuencias al sur de la frontera. Un ingeniero para la 105.7 visitó lugares de transmisión autorizados en Baja California y no encontró nada. Las emisoras en 105.7 y 620 migraron a lugares más altas o más cerca de la frontera, y otras en 1700 y 1030 no funcionan con antena direccional para proteger al norte. Así se informa en CGC Communicator. Me parece que Radio 1000 Ciudad de México cuenta con audio mejor y potencia un poco mayor, audible tan tarde como las 13:16 tiempo universal en 6010. Durante la noche sufre de mucha interferencia. De vez en cuando, la guatemalteca Radio Cultural reactiva su onda corta, captada por Bion Mam Ecuador el 2 de junio a las 10:50 en 5954.967, siempre con música religiosa. La única onda corta activa en la República Dominicana es Radio Amanecer 6025, según dice Manuel Méndez, visitando a Punta Cana. Y además que Radio Amazonas 4939.5 es la única venezolana, abriendo su programación todos los días a las 09:10. Y la boliviana que llega mejor a la República Dominicana es Radio Santa Cruz en 6135, siempre abriendo a las 09 y cerrando alrededor de las 01:07. Entre tanto hay canciones y deportes. Desde la ciudad autónoma de Buenos Aires, la emisora experimental AM1710 transmitía en 1700, pero con telesitio llamado www.am1710.com.ar. Ahora nos informa Arnaldo Slain, Noticias de X, que cambiaron su telesitio a www.am1700.com.ar, pero la frecuencia se cambió al contrario a 1710 en realidad, y también irradiando en su tercer múltiplo cambiado de 5100 a 5130. Su nueva frecuencia de 1710 es un objetivo caliente para los diexistas de onda media en Norteamérica, por ser una frecuencia más o menos libre, excepto algunas emisoras piratas en Nueva York, Boston, etc. Desde Dinamarca, para este doble boletín, Stig Hartvig Nielsen captó a estas peruanas en 5070.72 a las 23:45, Radio Ondas del Sur Oriente, con discurso y propaganda, 5580.3 a las 01:30 con música para bailar, identificación de Radio San José a las 01:53, y en 5544.66, música a las 01:50 hasta cierre a las 03:15 desde Radio San Andrés, Cutervo, aunque sin identificarse. Otra peruana, Radio La Voz del Campesino Huarmaca, 6955, llegó a Venezuela, informó Leonardo Santiago, vía Panorama, Actividad de Xish, a las 00:35, presentando su eslogan, Orgullo del Perú, y se cerró a las 05. En su telesitio www.malm-ecuador.com, Bjorn Malm agrega más y más grabaciones de X, incluso Radio Chasquis Otavalo, Ecuador, 4909.28, hasta cierre a las 03. Y nos informa también que recibió una respuesta de su gerente y dueño, Luis Enrique Cachiguango Cotacachi, diciendo que es placentero saber que muchos amigos escuchan nuestra estación en diferentes países del mundo. Nuestro afán es poder compartir con todos ustedes de las riquezas de informaciones social, cultural, deportivo, musical de nuestro querido país que es Ecuador. Nuestra oficina está ubicada en la calle Bolívar 805 y Juan Montalvo, Otavalo. Quienes estamos al frente de la radio somos gente indígena, autóctona de Otavalo, ciudad de artesanías. Desde Quito, Bjorn Malm sintonizó en 3479.51 por la madrugada a ondas del Orteguaza, Florencia, Colombia, o sea 3 por 1160. El 26 de mayo hasta cierre a las 23:13, Bjorn Malm captó a la reactivada emisora clandestina colombiana FARC, La Voz de la Resistencia, en tres frecuencias muy distorsionadas, 5880, 6000 y un poco mejor en 6120, para regresar el próximo día a las 22:30. Cuando traté de sintonizarla sin éxito, siempre a Cuba en 6000. Visitando a Islas Baleares, Wolfgang Büschel controlaba la frecuencia exterior de Túnez, 963 kHz onda media. La emisión en castellano es de las 18:06 hasta 18:59 horas universales. De frecuencia por la voz de la República Árabe Saharaui desde Argelia para Sahara Occidental, 7466 en vez de 7460. Captado primero por José Bueno España, Noticias de X, el 20 de mayo a las 22:55 en español. Dice Manuel Méndez que la hora en español a las 23 no funciona todos los días, lo demás en árabe. De acuerdo, Carlos González, Portugal, agregando que tratan de evitar interferencia. En el aire entre las 17 y 24, por los 700 onda media también, y de 06 a 08 excepto viernes hasta 09. Pero el 3 de junio hasta las 10:10, la última hora con el programa italiano Radio para la Paz, antes en IRRS Milano. Por la mañana hasta las 08 hay interferencia desde WHRI, Estados Unidos, 7465. Y por la tarde a partir de las 22, WWCR, igualmente en 7465. Tal vez la emisora Polisario debiera regresar a 7460. Reactivada la emisión clandestina para Nigeria, Salama Radio International, nos revela El Observador de Bulgaria, los domingos y miércoles solamente de 19:30 a 20:30 por 11885 en idiomas Hausa e inglés, con 300 kilovatios desde Wolverhampton, Inglaterra, a 180 grados. Y confirmado el 5 de junio por Wolfgang Büschel, Mike Barraclough, Steve Lair, José Hernández Madrid y quien les habla. Agrega Anka Peterson, Dinamarca, que hasta mayo de 2003, Salama Radio transmitió vía Alemania. Sobre Radio Nacional, Bata Guinea Ecuatorial, Manuel Méndez en España anota que en 5005 está cerrando una hora más tarde que antes, a las 23:06, despidiéndose diciendo, viva su excelencia el presidente de la República, arriba la República de Guinea Ecuatorial, y finalizando con himno nacional. La emisora exilada para Zimbabue, SW Radio Africa, en un aviso recibido por Ron Howard, California, anunció que debido a altos gastos para combatir el jamming de Mugabe en varias frecuencias, tuviera que eliminar su servicio de onda corta a fines de mayo, quedándose solo en onda media 1197 vía Lesotho por la mañana de 03 a 05, cubriendo solo la parte sur de Zimbabue, igual que la frontera con Sudáfrica. En realidad, se prolongó su onda corta por lo menos una semana más, de 17 a 18 en 15.145, vía Inglaterra. Vigilando la radio clandestina, Nick Grace reveló un nuevo servicio para Somalia en 15.650 de las 17.30 a 18 horas, probando primero el 27 de mayo. Muy fuerte en el sur de Europa, dice Roberto Scaglione, y aún audible en Estados Unidos, decimos Steve Lair y yo. Comenzó el 4 de junio Radio Horyal, H-O-R-Y-A-A-L, en el aire todos los días excepto viernes desde Alemania, según el Observador de Bulgaria, además de su emisión vía Rusia en 12.130. Reactivado después de un sesquiaño desde Boroco, Papua Nueva Guinea, es Radio Central en 3.290, sintonizada por Roland Schulze, Filipinas, Ventana de X, entre las 10 y cierre las 12.01, a veces en cadena con la NBC en 4.890. Nueva emisión para Vietnam llamada Radio Hoa Mai desde California, según vigilando la radio clandestina. Consultando su telesitio www.radiohoamai.com, vemos su horario de 13:30 a 14 en 11:55. Agrega Bernd Trutnau que se transmite vía Radio Cosecha Mundial desde Hawái. Respondiendo a Anker Peterson, la emisora aclara que funciona los sábados y domingos solamente. La banda de FM en Nueva York está súper saturada. No obstante, ha surgido una nueva difusora en 87.76 MHz, sintonizada primero por Joel Rubin. En realidad es una televisora de poca potencia en Canal 6, solo 3 kW, WNYZ-LP. Pero en vez del sistema estereofónico para televisión, utiliza el distinto sistema estereofónico de FM, dice Carl Zuck. Vía conexión digital, el diario Nueva York explica que se llama la número 187.7 FM, igual que TV6, con programación musical y noticias para latinos, bajo la dirección de Metro Studios. Fue monoradial, grabado el 2 y 8 de junio de 2005, en su nuevo esquema de viernes y lunes, 21:15 tiempo universal, en 15:825. Su redactor y reporter, licenciado Guillermo Glenhauser.